dinámica de funcionamiento. Originalmente era una intervención y luego entre ellos mismos se iban a contestar, pero comentando, por lo menos de este lado, no lo comentamos por acá. Yo creo que vamos a dejar la intervención segunda de ellos para el final y vamos a abrir ahorita una ronda de preguntas, porque pensamos que la espera, que estuvimos casi media hora en la oscuridad, ha sido también cansada para el público, y que hay interés en hacer intervenciones o preguntas muy puntuales. Yo sí les pediría que se ahorraran las felicitaciones y los discursos reiterativos y que fueran preguntas muy, muy al punto, ¿no? Para poder luego darles a los participantes esa segunda ronda en donde puedan ellos responder algunas de las preguntas puntuales y aparte poner algo de su propia cosecha. Lunes comentaba que ella ha visto muchos cruces entre todo lo que se ha propuesto aquí, sobre todo el tema de la unidad, de cómo encontrar acciones realmente reconociendo las diferencias y los múltiples feminismos, pero la necesidad de acciones más unitarias. Entonces, abrimos ahorita entonces una ronda de preguntas. ¿Quién tiene el micrófono de mano? Dulce, está por aquí el micrófono de mano. Estaría Jean María Castro y luego Susana Vidales atrás. Camina hacia atrás, Dulce. Bueno, primero quisiera preguntar por qué en estos foros ha estado ausente el movimiento de lesbianas feministas que ha trabajado desde 1977 ininterrumpidamente, ni un solo año ha dejado de trabajar dentro del movimiento feminista heterosexual, apoyando las demandas heterosexuales, más dentro de sus propias demandas. Ese es un punto, ¿no? Porque está ausente. Dos, el hecho de que algunos compañeros ponentes hayan hablado de diversidad sexual, de gaycidad y etcétera, no significa que esté hablando del lesbianismo. El lesbianismo es algo total y absolutamente diferente a la homosexualidad, a la gaycidad y a la queeridad. Tres, yo estoy de acuerdo con lo que dijo la compañera Luis Barrera de los feminismos. Esto es una postura muy posmoderna, hablar de los en plural. Yo hablaría de tres grandes corrientes feministas que han existido a lo largo del movimiento y que existen todavía. Una es el feminismo capitalista, institucional, burgués y de derecha. El segundo es el feminismo socialista, proletario, socialista y de izquierda o marxista. Y el tercero es el feminismo anarquista, populista, colectivista, autónomo. Yo hablaría de tres posiciones muy claras, muy puntuales y demostrables en la teoría científica histórica. Y no hablaría de los feminismos, porque eso no nos permite situar políticamente las posiciones de cada quien. Tres, yo distingo entre patriarcado y neopatriarcado. El patriarcado para mí es el conjunto de todas las formas de opresión humanas, institucionalizadas. El imperialismo, el clasismo, el racismo, el sexismo y el ecocidio. Esto es el patriarcado. El neopatriarcado es esto mismo más la inclusión de núcleos y sectores tradicional e históricamente segregados, entre ellos las mujeres, los negros, algunos países tercermundistas y los homosexuales y gays. Y por último, quiero hablar de que necesitamos las feministas hablar de una revolución eco-etnocomunista, feminista, gilánica. Gracias. La siguiente. Bueno, como esta es una celebración, yo quiero ahorrar mi intervención en ese sentido. Yo estoy fascinada. He asistido a las cuatro mesas cada miércoles, me han tenido aquí, no siempre puntual, pero he estado. Y estoy fascinada con la diversidad de puntos de vista, con los nuevos conceptos, las reconceptualizaciones de hoy, que si el posmodernismo, que si los feminismos de antes. Pero desde la primera mesa he estado insistentemente escuchando, sea en las intervenciones del público, sea en las intervenciones de las mesas, la falta de movimiento. Y la verdad estoy un poco fastidiada del asunto porque, como parafraseando algún famoso, y sin embargo se mueve. No hay movimiento y sin embargo nos movimos. Y nos hemos movido permanentemente. Y hemos conseguido logros, entre otros diría yo, por ser uno de los más significativos para mi corazoncito, la despenalización del aborto en el Distrito Federal. Desde la primera mesa, creo que las que estuvimos en la primera mesa nos quedó claro que el movimiento feminista y aquellas que nos precedieron a este movimiento feminista, que le llamo contemporáneo, solo porque es contemporáneo mío, nunca fue un movimiento de masas. Nunca ha sido el feminismo mexicano ha sido nunca un movimiento de masas, nunca ha sido un movimiento masivo. Ha sido un movimiento, algunos lo caracterizan de una manera, de otros más gruesa, otros menos, más liviana, en el sentido de que ha sido un movimiento de pequeños grupos de mujeres que han tenido influencia en los sectores del poder. Así vimos en la historia que nos contó Ana Lau en la primera mesa, ¿verdad? La historia que nos contó este hombre que dijo que estaba aquí por la cuota de género, pero que luego demostró que no era así, que era Carlos Martínez Azar, que nos contó del feminismo en el sureste, al inicio, digamos, del Congreso Feminista de Yucatán y demás. Y todos estos movimientos estuvieron ligados al poder. Y cuando esa liga con el poder, y cuando las personas que estaban apoyando desde el poder desaparecieron del poder, también desapareció este movimiento. Es decir, hemos estado siempre ligadas de alguna manera, desde mi punto de vista, uno más en esta diversidad de puntos de vista que hemos escuchado en estas mesas, hemos estado siempre ligadas así. Y los grupos que han tenido todas esas influencias han podido avanzar muchas cosas que han sido de beneficio para todas, aunque hayan sido conseguidas por unas cuantas. Entonces, en esas unas cuantas ha habido una diversidad, hay una diversidad, y uno se agrupa de acuerdo a empatías, ¿verdad? Con aquellas que coinciden más con uno, o que son más rescatables para uno, o con las que uno se entiende mejor. Eso no significa que excluyamos a las otras, ni tampoco, Lucía, que nos haya faltado ni autocrítica, ni coordinación en los momentos en las que la hemos necesitado. Hay muchas iniciativas que hoy se mueven, el Pacto Nacional por la Vida y la Libertad de las mujeres que están trabajando con las prostitutas, nos hemos vuelto políticamente correctas, perdón, ahora se dice sexoservidoras. Entonces, efectivamente, como decía Ana Francis Moore, nos hemos vuelto muy serias. En un principio el movimiento, lo que a mí me tocó iniciar en los años 70, era una liberación personal, política, de todo tipo, ¿verdad? Nos fuimos, a medida que nos movíamos, nos fuimos convirtiendo en mujeres serias y políticamente correctas. Alguien habló desde la mesa de feministas de Estado, de denunciados, que si mal no recuerdo. Entonces, bueno, habemos feministas en todas partes, ¿verdad? Y nos hemos seguido moviendo a como hemos podido. Y el movimiento, desde mi punto de vista, no ha parado. Seguimos moviendo, nos seguimos manifestando y seguimos consiguiendo cosas. Este es un ejemplo más de esa diversidad de movimiento y de esos diversos ejemplos. Ojalá que en estos 40 años que celebramos en la Ciudad de México, porque en el resto del país, donde también ha habido movimiento, quizás las celebraciones tendrán que ser el próximo año o el año siguiente, porque allá empezaron un poco después, o se expresaron un poco después, pero también existen. Ojalá que haya muchas otras expresiones, ojalá que haya muchos otros eventos donde estén incluidas las diversas corrientes que no se sintieron aquí en estas cuatro mesas representadas. Enhorabuena por estas mesas, enhorabuena por los 40 años de movimiento, y tenemos movimiento para mucho tiempo más, porque la agenda feminista es dura, es difícil y todavía tiene muchos puntos por conseguir. Gracias. ¿Alguien más? Aquí adelante. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Benjamín Mayer, en esta propuesta del 17, ¿cómo es esta propuesta, digamos, de instaurar en una institución educativa los pensamientos feministas? ¿En qué estás pensando? Se me ocurre que es algo muy novedoso, no lo entiendo, no lo entendí muy bien, pero me parece muy interesante. Creo que hay que construir ciudadanía desde la academia, que puede ser una forma. Y al resto de la mesa se ha hablado de identidades, están las jóvenes, están las indígenas, están las veteranas, las veteranas, por supuesto, las académicas. ¿Cómo en este caos del que hablaba Rodrigo Parrini, en este caos, en esta sociedad que está hecha en efecto un caos y donde tenemos deseo de transformar, deseo de vivir mejor, deseo de un país en donde estemos integrados todas y todas con los mismos derechos, cómo se imaginan las jóvenes, las indígenas, las académicas, la comunidad LGBT, esta, digamos, unificación o trabajo colectivo para arribar a cosas concretas y puntuales que nos lleven justamente a ir avanzando en derechos? Vamos a aceptar dos preguntas más antes de darle la palabra a ellos para que respondan. A ver. Ya me quedo con María Elena hasta atrás. Yo soy estudiante de geografía, estoy tratando de trabajar en carrera feminista. A mí estas discusiones me parecen muy interesantes, me dejan muchas aclaraciones, me abren muchas dudas, muchas inquietudes. Personalmente estoy en un grupo feminista que estamos formando la base de la palabra, por las estudiantes, y me causa mucho interés lo que comentaba ya María, ¿no? Principalmente porque yo me cuestiono mucho la diferencia entre el movimiento feminista. Entonces, efectivamente, el movimiento siempre ha estado en México, ¿no? Pero de repente, cuando nos metemos a estudiar justamente sobre las discusiones teóricas, de repente veo un vacío a partir de los años 70 acá, como que faltó teorizar más, yo creo, ¿no? Que ahí estamos nosotros, donde tenemos que entrar desde el contexto latinoamericano y específicamente desde México, entrar a discutir en términos de feminismo, ¿no? Es una pregunta, ¿no? Porque quiero como tener claro la diferencia entre ser activista, estar en la academia, ser autónoma, ser radical, o sea, todas estas vertientes que a veces nos causan mucha confusión porque yo no tengo eso como claridad todavía, no tengo la información. Y pues bueno, es interesante ver como las diferentes posturas y que también a veces cuestionamos que, bueno, no es lo mismo ser una feminista universitaria en la Ciudad de México que una feminista en el ámbito rural. Entonces, la espacialidad influye, ¿no? El contexto económico y la categoría de clase me parece como esencial y creo que es algo que no hay que perder. Gracias. María Elena. No. Yo también quisiera hacer una pregunta a Benjamín Mayo y tener más claro cuál es su idea de emprendimiento. Para eso también quisiera yo comentar que yo soy de las veteranas en Jackson, ¿no? En los años 70, pues se nos ocurrió que podíamos hacer algunos cambios, pero en la vida cotidiana, ¿sí? Y para eso lo que yo creo que tiene que haber es una disposición de cambio. Y esa disposición de cambio, disposición a la acción, es la que yo extrañaría ahora, o por lo menos se ha hablado muy poco de eso. En ese caso, Rosa Marta Fernández, que aquí está también, la veterana, decidimos cambiar nuestra vida cotidiana y hacer un experimento, y de irnos a vivir en una casa que al mismo tiempo fuera la casa de las mujeres, porque necesitábamos un local. Poner ahí, aparte de dividirnos el espacio, tener un local donde funcionar y pagarlo entre todas. Ahí no había partido que nos financiara, ni había todavía ONGs. Es cierto que vivíamos otro contexto, no había la violencia que hay ahora, y lo que pasaba era esta es psicóloga, comunicóloga, y yo había estudiado sociología y estaba también en esos rollos, no pensamos la profundidad que podía tener un cambio así. Y nos llevamos a nuestros niños. Rosa Marta tenía una niña y yo un niño que tenía más o menos la misma edad. Y también nos llevamos a la trabajadora doméstica para ser políticamente correcta, que entonces eran los clientes, ¿sí? Y los principales problemas que tuvimos de convivencia fueron que nosotros pensamos que podíamos hacer una vida comunitaria y compartir todo, pero los niños no estaban dispuestos ni a compartir su mamá, ni su espacio, ni sus juguetes, ¿sí? Podíamos organizar la vida cotidiana, pero las trabajadoras domésticas no, y tampoco estaban dispuestas perder ni su espacio, ni su niño, ni su señor, ¿sí? Había ahí una serie de cosas que no teníamos elementos para analizar y que no teníamos todavía todas estas teorías de la vida cotidiana que ahora hay, ¿sí? Eso fue una gran diferencia de cambio, y yo no sé si ahora todavía existe esa discusión, esa gana de experimentar. Pues podría decir que hay cosas tan urgentes y tan emergentes que pues a lo mejor no da tiempo, pero eso fue un intento, y quisiera que Benjamín dijera si algo de eso es lo que habría que rescatar, ¿sí? Había un servicio de guardería, era rotatorio, las mismas mujeres cuidábamos a los niños para poder ir a la universidad o hacer lo que teníamos que hacer, y había espacio. Eso duró un año, no más, ¿sí? No es fácil, pero comuníquen. Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a los participantes, yo sí quiero contestar a la primera pregunta de Jean María, porque soy de las organizadoras. Esta serie de conferencias no se plantearon de una manera representativa. No solamente no invitamos al movimiento de lesbianas organizadas, no invitamos a ninguna, de ningún movimiento, ni a los representantes. Se pensaron como un homenaje a Marta Acevedo y a ese pequeño grupo primero que se llamó MAS. Y al hablarlo con Marta Acevedo, Marta sugirió que en vez de invitar a todas las feministas y que esto se volviera en una especie de mini congreso feminista, además con posturas no trabajadas, etc., que invitáramos a gente variada, ¿no? Que invitáramos a hombres, que invitáramos una mezcla de gente como para que nos dijeran, bueno, cómo habían vivido ese inicio. Lo único que sí se pensó fue en la parte histórica, historiadores, ¿no? Y si se trató que se agarrara, les dijimos, Ana Lau, tú te echas el rollo de antes del siglo XIX, Eli te echas tal, un poco para que diéramos un marco histórico. Pero si ven las demás mesas, digo, no están de ninguno de los otros movimientos. Entonces, no es un rollo exclusivo contigo, Jan, es un rollo generalizado, porque el formato de estas mesas no se pensó en un rollo de conmemorar a todas las feministas o que todo el movimiento feminista estuviera representado y discutiera. Se pensó como un homenaje a una persona que escribió un artículo el 26 de agosto de 1970 y que fue un gatillazo para que otras mujeres, algunas de estas aquí presentes, fueran un 10 de mayo, no como dijo Lucía Melgar, por la maternidad libre y voluntaria, sino en contra del mito a la madre, que fue un poco distinto, pues, ¿no? Y que fuera este el inicio para muchas cosas. Creo que lo que dice Jan da pie a que pensemos en qué importante sería, y a lo mejor esta puede ser una propuesta para el PUEG, en donde hiciéramos una cuestión verdaderamente representativa y en donde pudiéramos, con un cierto orden, tener una serie de encuentros en donde estuvieran todas las tendencias del feminismo, por lo menos las que están aquí en el Distrito Federal, como bien nos señala Susana Vidales, y en donde se puedan confrontar. En estos largos años, yo conocí a Jan en 1970, 76. Bueno, ¿en qué he cambiado? Yo a mí me encantaría discutir con ella en qué he cambiado mi postura de feminismo, en qué ha cambiado ella, en qué seguimos en lo mismo, etcétera, etcétera. Pero no era esta, digamos, el objetivo. A lo mejor no lo hicimos suficientemente explícito y pareció que aquí se iba a discutir con todos los grupos. No se iba a discutir con todos los grupos. Eran algunas personas muy seleccionadas arbitrariamente por debate feminista para ver y rebotar con ellas una mirada distinta. Creo que la crítica de Jan, que es, digamos, hecha muy honesta y muy directamente, vale la pena retomarla como una invitación y que organicemos conjuntamente ahora. Debate feminista se ofrece también en ese sentido. Entonces, ya en el comité estaría Jan, a ver quiénes más quieren estar, y que hagamos una cosa verdaderamente representativa en donde estén todos los grupos y todas las tendencias representados. Ese no fue el objetivo y esa es la razón por la cual no estuvieron presentes. Y ya hecha esta aclaración, les volvería a dar la palabra para que respondan. Hubo dos intervenciones generales, las tuyas concretas y así todo lo demás. ¿Pasamos esto? Yo, vamos a tener otra segunda ronda de preguntas. Esto es sobre la pregunta que hizo, se hizo a todos, sobre lo que tú quieras comentar, pues, ¿no? Bueno, en realidad yo quisiera comentar dos preguntas. Se me olvidó la primera, pero la segunda es de una chica que estudia geografía feminista. Sí, porque en realidad tiene mucho que ver con lo que planteamos nosotros como colectivo y lo que les predicaba al iniciar las intervenciones, que es, aparte de la crítica que pueda generarse al concepto de los feminismos, la propuesta en sí es aglutinar como las diferentes posturas o luchas feministas que se reivindican a sí mismas como feministas para tratar como de trascender a lo que Susana también comentaba después, este como reclamo generalizado de que sí nos movemos pero no nos movemos, ¿no? Para tratar como de movernos hacia el mismo lugar. Y yo me pregunto, también alguien acá en la mesa comentaba el lugar de, o bueno, cuál ha sido la contribución o el daño de ciertas esferas eclesiásticas a la reivindicación de derechos de las mujeres, como la interrupción legal del embarazo. Podemos estar en contra de esas posturas, pero tampoco yo me imagino cómo yo teniendo, por ejemplo, una visión o una convicción contraria a esas posturas, cómo no voy a sentarme a trabajar o cómo no voy a reconocer, por ejemplo, el legado y el trabajo que ha hecho una organización como Católicas por el Derecho a Decidir en México en ese tema, ¿no? Entonces la idea es que si logramos trascender como nuestras raíces identitarias, porque a lo mejor nos definimos autónomas por esto, ecofeministas porque nos interesa más aquello, pero si nos aglutinamos y trascendemos eso, podremos como pues lograr mucho más y bueno, es legítimo el reconocimiento identitario como uno lo sienta, ¿no? Como decía Rodrigo, los deseos, ¿no? Pero bueno, también tenemos que trabajar más juntos. Gracias. Bueno, muy puntualmente me han hecho unas preguntas que agradezco mucho. Yo quiero decirles que esto que les presenté es apenas un balbuceo de un horizonte que a mí se me ha abierto. No es un manual, no es un memorial de un caso ejemplar, ni mucho menos. Ni mucho menos pretendo presentar a 17 Instituto como una ilustración de un emprendimiento feminista, en primer lugar porque sus objetivos no son esos, digamos, precisamente tiene un horizonte, una agenda amplia que sí, por supuesto, puede acoger una cantidad de líneas de pensamiento, de temas, de debates que tienen que ver con las posiciones feministas, pero en realidad es un intento más amplio que intenta trenzar, abrir espacios frente a la gran insatisfacción experimentada por nosotros en los espacios existentes, académicos, culturales y psicoanalíticos, y un poco sinergia entre esos tres ámbitos, ha sido que se relacionan de una manera distinta, como hacen en la esfera pública más amplia en nuestro país. Una forma de interactuar que a mí lo personal me resulta sumamente insuficiente por casi todos los motivos. Entonces, el único gesto es pues decir, miren, yo he visto un tipo de emprendimiento de esa naturaleza, es posible, no es sencilla, no están las condiciones dadas para que todo vaya sobre ruedas, mucho menos, pero sí me he encontrado con una increíble, un increíble vacío en la capacidad que en general como grupo social, como segmento, como digamos o sea, inevitablemente voy a ser un poco brutal en mi descripción porque estamos así hablando brevemente, pero digamos este grupo ligado a las universidades, cercano a las universidades, inquieto por la cultura, inquieto por las temáticas de la justicia social, etcétera. Por otro lado, estamos francamente desarmados de capacidad institucional, capacidad económica ligada con esa capacidad institucional, digamos, para dar más fuerza a las agendas que nos interesan. Y estamos en manos, en todos los sentidos, desde digamos, el mundo de las opciones, digamos, de todo lo que ustedes quieran, desde la escuela, los centros comerciales, los hospitales, los medios de comunicación, y todas las áreas muy concretas en las que nuestra vida transcurre, estamos en manos básicamente de personas con las que no estamos muy de acuerdo. Entonces somos buenísimos para interrogar, criticar, ubicar el malestar y después imaginar efectivamente hay una resonancia y con lo que presentó Rodrigo, que digamos, me hizo sentir una cierta compañía, digamos, en este planteamiento, que la manera de lidiar con ello es hacer demandas al Estado, modificar las leyes y demás, pero me queda claro, a mí al menos, que no, así para mis propios fines, que eso no lleva demasiado lejos, porque aun cuando las leyes llegan, después viene la pregunta de su aplicación, hay miles de historias tremendas, bárbaras, que todos conocemos, en donde hay un gran trecho en donde se cae la sopa, ¿no?, entre la ley y lo que realmente ocurre en el sector público, en el sector privado, en todas partes. Entonces la idea es muy sencilla, es decir, ¿por qué no promover emprendimientos de carne y hueso, donde las reflexiones que hacemos nuestras en toda su diversidad estén encarnadas en personas morales, algunas veces sin fines de lucro, otras no tendrían por qué no generar lucro incluso, que sean conducidas con ciertos criterios y donde uno diga, bueno, ¿por qué voy a ir a un hospital del señor Vázquez Raña, digamos, en el sector privado? ¿O por qué voy a estar a expensas del director de turno de la clínica número tal, donde pasan toda clase de cuestiones? Porque en realidad los criterios muy concretos de la gente que opera el día a día tienen una influencia inmensa, muchas veces mayor que el tejido legal que supuestamente los gobierna. Hay una bibliografía muy grande sobre este tema, no la conozco realmente, digamos, tengo algunos atisbos, pero es un tema relativamente nuevo para mí, pero les doy el cerrojo de una puerta, porque seguramente vamos a empezar a recibir muchos libros, reflexiones y demás, digamos, del mundo anglosajón en particular, probablemente, en la línea de lo que se llama hoy el emprendimiento social, ¿no?, que es justamente esta conjugación, digamos, del emprendimiento y de una agenda políticamente orientada, éticamente orientada y demás. Y dentro de la gran gama de opciones que ofrece el emprendimiento social, con las que uno puede estar más o menos de acuerdo, sin duda hay un espacio reservado de antemano para el emprendimiento social feminista. Y en realidad la invitación es muy abierta, creo que es algo que debemos explorar, creo que es algo que va a llegar de cualquier forma y me parece que tenemos experiencias en México en ese sentido que son valiosas. Obviamente no estoy refiriendo a las mías propias, quizá podrían generar una nueva ola, digamos, de intervención feminista en acto, no simplemente como producción de programas que se transmiten vía el tejido legal o la academia o el mundo de la cultura, sino que concretamente ya caminan tomando en cuenta esa cantidad de consideraciones, y que creo que tendrá muchísimas cuestiones interesantes que nos van a interrogar sobre nuevas problemáticas, pero que generarán muchas más opciones que las que tenemos actualmente en nuestra vida cotidiana, personal, privada. Benjamín, por favor, cuéntale el curso que se está dando en el 17 de Colina, Verónica. Bueno, hay un diplomado ahora que se llama Pensamiento Crítico Femenino, entre comillas, para tomar en cuenta todos los debates que se han dado en torno a ello. Es una secuencia bastante sencilla, son 8 sesiones a cargo de 8 distinguidas invitadas que se ocupan de pensadoras feministas, femeninas, emblemáticas, y que evidentemente nos generan discusión y son una plataforma de reflexión y demás. Ahora, lo que quisiera enfatizar de eso es que creo que el punto no es simplemente ofrecer un nuevo curso, a veces no hay tanta oferta como uno quisiera, pero no es simplemente el ofertar, sino el buscar ciertas temáticas que quizá no están siendo suficientemente atendidas ni en el sector público ni en el sector privado, y esto me permite subrayar de nueva cuenta un sector social que es al que siempre ha pertenecido el movimiento feminista y que ahora, digamos, se expresa en el estatal, en el corporativo. Esto puede dar lugar a muchísimas discusiones, acuerdos, desacuerdos y demás, pero digamos, en su corazón, el movimiento feminista en origen está ligado a un sector social que está por excelencia fuera del Estado y que no pertenece, digamos, al status quo de las empresas, los negocios y demás. Ese sector que ha crecido mucho en importancia política y en muchos sentidos, digamos, en el amplio campo de lo social, de la sociedad, ese sector creo que puede ser un sector que puede dar lugar a un cierto tipo de emprendimientos que brinden alternativas en cualquier campo. En este caso es una alternativa, digamos, ligada a la educación, la cultura, etcétera, en donde podamos incluso promover cambios en el sector público y en el sector privado, pero no simplemente demandándolas, no simplemente entregando pliegos petitorios, cosa que tenemos que seguir haciendo de cualquier manera. Efectivamente, son gestos necesarios, pero no suficientes. Pero más allá del pliego petitorio está simplemente el, ¿sabes qué? Aquí está, o sea, esto ya está. Entonces, ¿por qué no lo tienes en esa oferta en el ámbito de la educación pública y gratuita? ¿Por qué no está representado en tales o cuales otras instituciones de la capital o en el interior de la República o más allá? En fin, es una manera de intervenir muy concreta, simplemente poniendo una ficha en el tablero y diciendo, ya está, no te lo estoy pidiendo porque ya lo hicimos. Y ese ya lo hicimos implica generar redes de colaboración muy concretas entre nosotros y muchos más, que puedan justamente hacer la diferencia muy así de nuevo, tangiblemente, en las vidas de cada uno de nosotros y las que vienen. Marta. Sí. Bueno, nada más el comentario, la pregunta de Adela, ¿no? ¿Cómo nos imaginamos? Justamente ahora estamos reflexionando desde las mujeres indígenas no solo la problemática actual, sino mirando del 2011 al 2020, nunca lo habíamos hecho, de mirar 10 años adelante, y nos está costando mucho construir ese proceso. Estamos en sesiones regionales, así como con las mujeres mayores y las jóvenes también, estamos haciendo estas reflexiones de cómo vamos a lograr sostenernos como movimiento, mantenernos como movimiento, aunque también es muy cuestionado esta parte. Ha habido eventos académicos en algunos momentos donde se cuestiona si somos un movimiento de mujeres indígenas, pero más allá de los cuestionamientos externos, nosotras nos consideramos un proceso colectivo, un proceso colegiado y un proceso también de mujeres indígenas que está tratando no solo de actuar para hoy, no solo de pensar cómo nos sostenemos en recursos económicos para los proyectos que necesitamos hacer de formación política, de formación de liderazgo, de fortalecimiento, sino también todo el desarrollo económico en las regiones, en la parte que nos toca o que debemos impulsar y fortalecer desde las mujeres para las mujeres. Y ahí también nos estamos viendo como un proceso que se sostiene generacionalmente con las agendas que ahora estamos construyendo. Estamos el domingo recién hicimos un primer ejercicio en 4 estados para cruzar las agendas más prioritarias, los temas de agenda más prioritarias, porque realmente hay muchas cosas que se están haciendo desde las mujeres indígenas, y ahí la formación y el fortalecimiento de liderazgos ya lo estamos haciendo con esa mirada, podemos decir feminista. Antes no lo teníamos, teníamos solamente la mirada pues de trabajo de liderazgos como mujeres indígenas, no como con estos algunas desde algunos documentales, con algunas invitadas que tenemos, algunos intercambios o algunas reflexiones como con esta mirada feminista, porque creo que el desafío más grande es para nosotras mirarnos personas, sentirnos personas, ¿verdad? Construirnos y reconstruirnos como mujeres, como seres humanos, y de ahí las identidades pueden ser múltiples, pueden ser identidades que las jóvenes, por ejemplo, están cuestionando, están proponiendo y ejerciendo su derecho a ser mujeres indígenas jóvenes, pero también están cuestionando cómo transitar en la representación, en la participación, en los derechos, en la parte que hemos hecho hacia abajo de la ciudadanía. Poco o mucho, sí tenemos avances. Nos miramos entonces como movimiento de mujeres indígenas que a partir de ahora estamos mirando 2011-2020 como un desafío para sostenernos, hacer un movimiento sostenible en el tiempo hacia dentro de los pueblos, desafiando las estructuras ahora que violentan los derechos de las mujeres, que no en su totalidad, pero las prácticas que sí lo siguen haciendo. Y bueno, hay varias visiones, ¿no? Hay jóvenes que dicen hay que aceptar lo que nos dan, y hay mujeres mayores que con las pues con todo el proceso andado podemos dialogar a nivel de esas mesas. Creo que ese es un logro que hemos tenido, porque puede haber muchos reclamos desde las jóvenes, pero también puede haber mucho aporte desde las mayores. Para nosotros esa línea de tiempo no tiene que ser deshilado. No tenemos, sí nos vamos a ver siempre como movimientos diversos, pero si nosotras no logramos esta línea de tiempo que lo veníamos viendo hace unos 5 o 4 años y no había sido posible tejerla, pues pasaremos a la historia como mujeres, como personas, como líderes, y muchas serán visibles, otras todavía no lo son, sus luchas son bien importantes, pero todavía no son visibles y no son por ello mismo bastante, no son reconocidas. Pero adentro del mundo indígena, pues vamos por espacios de toma de decisión, no solamente para trabajar cuestiones temáticas, vamos sí para trabajar en la formación que puedan definir los espacios de poder comunitario, de estructura comunitaria, de poder organizativo, de representación y de conducción de procesos al interior de lo que estamos haciendo como mujeres indígenas desde México hacia a nivel de las Américas. Entonces yo diría que estamos apenas dibujándolo, estamos dibujando cómo lograrlo. Tenemos de hecho planificado acciones este año, ¿no? Que ahora compartirles que estamos en sesiones regionales, pero sí las estrategias las estamos definiendo, y estamos definiendo los temas más prioritarios. Por supuesto, participación política está, por supuesto, salud, educación, pero también está la parte de las escuelas de liderazgos de mujeres indígenas, que incluso se está hablando de escuelas pues regionales, pero también no pensadas solo estructuralmente. Tenemos ahora diplomados muy importantes, que este año en noviembre vamos a tener un foro de las generaciones ya que tenemos, que son 3, el diplomado nacional y una internacional, y nos vamos a reunir en Chiapas este año para trabajar el avance en los proyectos de incidencia, ¿no? No solo la formación personal y la currícula personal, sino todos los diplomados tienen proyectos de incidencia comunitaria, donde ellas se ven como mujeres, como líderes, como mujeres, personas fortalecidas con herramientas, pero que cambia en ese contexto porque tenemos una corresponsabilidad con las demás compañeras organizadas y las que todavía no están organizadas de acuerdo a cómo lo decidan. Ahí la libre decisión, ahí la información libre, previa, informada es una constante, ¿no? Y para nosotras quisiéramos ir más rápido, quisiéramos ir aceleradamente rápido, no es posible, los tiempos también son otros. No los tiempos que tengan disponibles, sino los tiempos rítmicos comunitarios y rítmicos personales, con todo lo que les conté hace rato, que bueno, nunca lo había dicho en alguna mesa pública, porque también hacia adentro hay mujeres indígenas más jóvenes, pero con mayor experiencia quizás en algunos espacios, que dicen, bueno, leí una entrevista tuya sobre sexualidad en tal revista, y yo digo que no deberías decir todo eso, ¿no? No deberías mencionarlo, no deberías abrirlo. Y entonces estamos como en un mundo que tiene muchos mundos, muchas miradas, y no queremos quedar bien con nadie en lo particular, ni quedar mal con nadie en lo particular. Queremos ser congruentes con nuestros principios como mujeres, como indígenas y feministas. Entonces, adelante, seguramente a fin de año yo tendría una respuesta más concreta, pero ya lo estamos haciendo. Fue muy fuerte para nosotras dibujar el camino que sigue. 2011-2020 era un camino incierto, es un camino que no tiene una construcción ahora tangible, pero que todo lo que hemos hecho tiene que servir para lograr dibujarlo bien y dibujarlo también entre todas. Es una diversidad, está siendo un desafío. Eso quería decir también, que ahí el mundo no es románticamente ya consensuado. También nosotras como indígenas tenemos varios pensamientos, varias cosas que están significando pues un proceso lento de diálogo y de articulación, y donde seguramente no todas vamos a estar, pero sí es importante rescatarles que mayores, intermedia, generación intermedia y generación joven, nos estamos sentando a dibujar esa vida organizativa y como movimiento a 10 años. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con la intervención de Yamari por tres razones. Uno es que creo que efectivamente hay que tener cuidado cuando pluralizar un término implica efectivamente hacer un cambio epistemológico, ¿no? Si hablamos de feminismos, entonces supuestamente aceptamos una pluralidad, una diversidad y una multiplicidad que no tiene resolución. Algunos teóricos lo han hecho con la masculinidad y dicen las masculinidades como si hubiese muchas, ¿no? Y no hubiese una que es poderosa, patriarcal, falocéntrica, ¿no? Que es la que nos importa. Entonces no hay unas más amorosas, otras más suaves, otras más, ¿no? Y el efecto de la pluralización es un efecto, yo diría, que es despolitizante. No lo sé en este caso, pero creo que podría ser ese efecto. Entonces yo pensaría, ¿cuál es el denominador común del feminismo que permite hablar de feminismo antes de agregar la S? ¿Y qué significa entonces la S en términos de militancia, de política, de representación, de pensamiento y de subjetividad? Luego, la verdad es que yo no vine a hablar en nombre de nadie más que de mí mismo, así me invitó a Marta Lama, ¿no? Entonces no vengo a hablar en nombre de los gays, por supuesto. Y dije que su presentación no era la que me acomodaba. No hablo por una identidad, no creo que el hablar de una identidad, en este momento hablar de una identidad, menos de una identidad, y ahí sea intelectualmente productivo, ¿no? Y sabes que el tema de la experiencia lésbica y de las mujeres lesbianas a mí me trae realmente muy interesado desde hace mucho tiempo. Desde mi perspectiva, que no soy una mujer lesbiana, no lo soy. No lo seré tampoco, ¿no? Pero eso no creo que rompa la posibilidad de comprender al otro como legítimo otro, como dice Humberto, o a la otra como legítima otra, como dice Humberto Maturana, ¿no? He sido un lector atento de teóricas lésbicas, Gail Rubin, Adrienne Rich, Judith Butler, Pitty, muy atento, y creo que en realidad para mi reflexión sobre estudios de género y sexualidad no han servido más ellas que los hombres, ¿no? O sea, yo no pienso, creo que en estricto sentido yo no siento que piense como hombre. Hago yo hace un tiempo un trabajo etnográfico, 5 años, en una comunidad en la frontera de México con Guatemala, que es la experiencia vital más interesante que he tenido tal vez en mi vida, con un grupo de, primero, de hombres homosexuales, muchos de ellos travestidos de clases populares, ¿no? Y luego con mujeres lesbianas de clases populares, rurales, ¿no? La experiencia con ellas de la plática, del habla, de tratar de seguirlo, desde mis limitaciones, porque no soy mujer lesbiana, ni lo seré, ni lo deseo ser, ni puedo aparecer como lo que no soy, con ellas ha sido bastante reveladora acerca de mí mismo y acerca de mí, digamos, acerca de ellas también, espero, ¿no? En el sentido de, hay algo que se mueve en la sexualidad lésbica que a mí me parece muy atractivo, que es el lugar del falo. Y en el lugar del falo, vuelvo a retomar este tema, porque vuelvo al tema del Estado, que no hay institución más falocéntrica y patriarcal que el Estado, no hay regulación más patriarcal y falocéntrica que la ley. Entonces, si realmente queremos romper ese circuito deseante, ¿no?, en que pedimos un padre, etcétera, tenemos que preguntarnos qué hacemos con el Estado, ¿no? Eso, como igual que qué hacemos con el nombre, con el registro civil, ok. Ahora, creo que, no obstante, respetando absolutamente la diferencia y la experiencia lésbica, ¿no?, que ha sido además una experiencia muy creativa para el feminismo y para los estudios de la sexualidad y para la reflexión sobre las identidades, creo que podemos tener puntos de reflexión en común. Y quiero citar dos. Uno, tú y yo no somos heterosexuales, y creo que eso marca una diferencia con respecto a alguna, no necesariamente una experiencia común, pero una diferencia con respecto a la experiencia del mundo, ¿no? En eso podemos reflexionar en común. Luego no, pero en eso sí. ¿Qué significa no ser heterosexual hoy día? Significa un montón de cosas. Para mí ha significado un montón de cosas. Y creo que para la gente que conozco, mujeres lesbianas, chavas transexuales, chavos trans, hombres gay y todo tipo de quimeras y bichos raros, sí ha significado mucho, ¿no? Y lo segundo, que creo que, y vuelvo a insistir porque pensamos en 40 años más, en nosotros estamos debatiendo como parcela, ¿no? Que es justo, ¿no? Eso yo no lo discuto. Ahora, el problema es, el mundo funciona y opera en esa parcelación, y creo que no. Entonces, por ejemplo, para pensar el tema de la identidad y la vida personal, hoy día, tenemos que pensar la enorme mercantilización creciente, constante y además inevitable en el futuro de la vida personal. Los psicofármacos, la intervención de la bioquímica en la sexualidad, todo tipo de, toda esta sumum de máquinas que se conectan de alguna forma con nuestro cuerpo, nuestro consciente, nuestra subjetividad, para crear otros tipos de sujetos, ¿no? Frente a eso, la pregunta es si el desafío es solo a partir de que somos esto o lo otro, o supone un desafío otro, digamos, que es común, que es como un poco como las películas de ciencia ficción, ¿no? Una alteridad que es más radical que nuestras propias alteridades, ¿no? Pero que está creando un mundo y que nada más ni nos pregunta ni nos necesita. Yo diría, yo creo que en común podemos pensar eso. Bueno, creo que hay varias cuestiones que hablar que se podrían discutir ampliamente, pero voy a ser breve para poder dar paso a otra ronda de preguntas. No quise decir que no hay, que el movimiento no se mueva. O sea, yo creo que se pueden reconocer unos avances y se pueden reconocer los grandes logros del feminismo, pero también se puede decir, yo quiero más, o pensé que podíamos hacer más, o estoy convencida de que podemos hacer más. Entonces, en ese sentido, simplemente dos puntos. Sí hemos logrado la despenalización del aborto en el Distrito Federal, no hemos logrado parar la penalización del aborto en 17 estados de este país. No depende solamente del movimiento feminista, ni es porque no hayamos hecho el esfuerzo, pero sí creo que podemos pensar qué más podemos hacer para pararlo. Y mi punto fundamental sería no solamente eso, sino también cómo vamos a parar la impunidad del feminicidio. Y estoy completamente de acuerdo con Rodrigo que el caso de Ciudad Juárez fue un laboratorio para la violencia extrema, la socialización de la violencia extrema que estamos viendo ahora. Primero fue contra las mujeres y no pasó nada, y ahora es contra muchos otros y tampoco pasa lo que creo que podría pasar. Entonces, cuando mencioné, digamos, que el feminismo en un sentido ha perdido su visión utópica, es porque creo que no nos podemos conformar con haber mejorado la realidad, sino que la tenemos que cambiar. Y creo que el feminismo en su inicio, el movimiento feminista, y perdón, ya no respecto a la cuestión del aborto, lo explico por qué, se buscó un mundo distinto, o sea, cuestionar la maternidad, afirmar el mundo del placer, afirmar la validez del cuerpo, afirmar el lesbianismo. Todo eso era un cambio radical, o sea, en ese momento era por un lado lúdico y muy serio. Era decir, nos pueden decir locas, pero estamos locas y eso es lo que vamos a hacer. Digo, yo recuerdo que yo no tenía edad para decidir en ese momento, en el año 71, pero en el año 75, 76, sí pude decir, yo no quiero ser madre, la ser madre no es lo mejor que hay, yo no quiero repetir una serie de cosas. Y tenía por lo menos un ámbito ahí de referencia vago que me servía para validar mi voz. Pero incluso hoy se cuestiona a las mujeres que no tienen hijos. Entonces, creo que sí había un planteamiento muy radical, aunque pareciera muy pequeño, y que iba en dos niveles. Uno, en la vida cotidiana. Y dos, en relación de las mujeres con el Estado, porque el Estado mismo ha promovido la maternidad, la fecundidad, o regulado la fecundidad, etc. Entonces, no quise decir que el movimiento no exista o no se mueva, sí se ha movido, pero lo que quiero proponer es cómo podemos buscar la manera de que se mueva más, y eso lo puedo dejar para el final. La otra cuestión de si al hablar de feminismos se despolitiza, yo no hablé de feminismos por caer en la onda posmoderna, no soy esa corriente. Quise, en un sentido, subrayar la diversidad, porque creo que hay que reconocer la diversidad de feminismos que hay y que no se limitan, desde mi punto de vista, actualmente a las tres corrientes que se señalaron. Esas tres corrientes sí existieron, pero yo dudo que hoy hablar de burguesía, socialismo y anarquismo sea suficiente para explicar. Pueden ser como corrientes de referencia histórica y creo que es muy importante reconocerlas. Pero hay, o en este mundo en que estamos, que donde hay una crisis de las ideologías, y en este país en particular, hay otras formas de definir, digamos, la variedad de feminismos, y tienen implicaciones políticas. O sea, pues yo creo que a lo mejor se está en un momento dado de retomar la historia del feminismo mexicano, del movimiento feminista mexicano, de los grupos feministas mexicanos, e incluir a los casos exitosos y los casos no exitosos, a las prófugas del feminismo, a las traidoras del feminismo, a las divas del feminismo, a las feministas radicales, lesbianas, trans y todo lo que sea necesario, porque esa historia está todavía por hacerse en muchos sentidos, creo. Y en ese sentido, digamos, vamos a tener que, retomando otra pregunta que se hizo, desde la academia plantear, teorizar qué ha pasado con el feminismo en México. Es cierto que hay cosas que existen, ¿no? Marta Lamas y muchas cosas han escrito desde una teorización, una conceptualización del feminismo, de los estudios de género en México. Pero creo que en ese sentido sí hay muchísimo por hacer. Muchas de nuestras referencias son de Estados Unidos, de Francia, de otros países latinoamericanos. No tenemos suficientes referencias, creo, teóricas sobre eso, y esa es una tarea pendiente para la academia. Y bueno, después podemos continuar. Y es una tarea que...